Querido Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. ¿Nada más que bien, bien? Estoy bien, bien. Sí. Bueno, vale. Te vale, puedo vale. decir que estoy fatal no, o no, que estoy dicho, muy bien. No, has dicho cuatro veces. Pero estoy bien, era bien. Era mi objetivo, ya está, ya está. Bueno, pues oye, que encantado de volver a tenerte otra vez aquí. Que además sé que tu agenda, como es que sigue siendo promiscua, ¿no? En actividad, pues... Pues por eso no voy a venir el jueves que viene tampoco. ¿Veis? Si es que no hay manera con este hombre, si es que así no hay manera. Vamos a tener una reunión del grupo de trabajo sobre cambio climático del Consejo Municipal de Medio Ambiente. Pero no estuvisteis la semana pasada. Y volvemos el grupo de trabajo, no el Consejo Municipal, el grupo de trabajo sobre cambio climático, vamos a volver a vernos el jueves. ¿Os acordáis de aquella canción antigua de y volvemos a empezar? Bueno, es una tontería mía. Bueno, Guillermo, pues venga, no te quiero cortar tiempo de... Sí, además, ¿qué me cuentas? Hay 25, me voy porque tenemos en el Centro Cívico Corredera... Madre mía, de mi alma y de mi corazón. La presentación del plan municipal, de la propuesta vecinal de plan municipal, de plan de movilidad urbana sostenible. Así es que, venga, vamos, corriendo. Venga, vamos, que nos vamos. ¿Qué quieres que te cuente? Pues, no sé, todo lo que te quepa en un telegrama. Porque, sí. Vamos, que son y cuarto. Ah. Chilamá. Bueno, pues venga, a ver, ¿qué me traes? Mira, muy rápidamente. Sorprendentemente y contradictoriamente, aunque hemos estado hablando aquí hace nada de la pavimentación de alcorques de los árboles. Cierto, ¿eh? Bueno. Bien es cierto, como tú has dicho, que es pavimentación como un pavimento permeable. Pero quiero contrastarla con otras políticas que se hacen en otras partes. De hecho, hay un programa financiado por la Unión Europea, se llama el Life Water Call, que es un proyecto de, digamos, investigación y puesta en práctica de sistemas de drenaje urbano. Sistemas de drenaje urbano sostenible. Es decir... Ya todo el mundo está trabajando en la permeabilización de los suelos 100% impermeables de las ciudades. En el caso concreto de la experiencia que voy a contar, se está desarrollando en Sevilla. Es el Ayuntamiento de Sevilla, es la empresa de aguas de Sevilla, más esa. Es también la Universidad de Sevilla y es en este marco de financiación europea. Y lo que están haciendo es, repavimentando una calle, la calle Cruz Roja, que está en el entorno de la Basílica de la Macarena. Si buscáis en un buscador de mapas, la encontraréis enseguida. La calle Cruz Roja y las calles aledañas, pues lo que están haciendo es repavimentándola y entonces están haciendo un sistema de drenaje, de filtración, a base de adoquines, lo que es permeable, lo que permite la filtración son las juntas entre los adoquines, que están situados sobre grava. Entonces, el 80% del agua de lluvia que cae sobre esta pavimentación, drenaje sostenible, se conduce, se infiltra hacia la capa de grava. De la capa de grava se dirige con un tubo drenante a pozos que tienen una profundidad media de 3,5 metros, y el agua en los pozos, poco a poco, como hablábamos el otro día de las acequias de careo, de la cosecha de agua, pues el agua poco a poco se va filtrando y va rellenando los acuíferos que hay debajo de ese entorno, ¿no? Como he dicho, el 80% del agua de lluvia se infiltra, solamente el 20% cae a la red de recogida de aguas pluviales o de aguas fecales, ¿no? Tiemble en las cementeras, ¿no? A ver... hay muchos, en el mercado hay muchos modelos de pavimentos permeables, muchos. Es cierto que en vías que soportan una gran cantidad de tráfico rodado y gran parte de ese tráfico pesado, pues posiblemente el pavimento permeable no sea fácil instalarlo. Seguro que hay tecnología, pero no será fácil instalarlo. Pero hay montones de calles, y en esta ciudad, prácticamente el casco histórico entero, que se pueden, en las que se pueden experimentar este tipo de pavimentos, o incluso zonas peatonales, como pueda ser la calle, el eje Concepción-Gondomar. Hablamos, o el eje por ejemplo, Cruz-Condomar. De tipo de taquete, del taquete clásico... Que viene a ser como un Tetris que va colocándose... Ese es uno de los modelos, como digo, en el mercado hay muchos. Hay modelos en los cuales la losa como tal es permeable, modelo Tenisquik, lo que empezaron siendo las primeras pistas de tenis de hormigón, que era hormigón poroso, ¿no? Desde la propia baldosa permeable hasta, como en el caso de la experiencia de Sevilla, de la calle Cruz Roja, pues lo que son permeables son las juntas entre los adoquines, ¿no? ¡Qué finura!, ¿no? Claro, ya digo, esto por supuesto hay que estudiarlo de tal manera que la filtración de agua no produzca daños a la cimentación de las casas aledañas, que los pozos de infiltración permitan recoger agua suficiente y que la entreguen a los acuíferos en un plazo de tiempo razonable. En fin, todo esto hay que estudiarlo, ¿no? Pero tecnología hay sobrada. Y como digo, en este caso financiada por la Unión Europea, en un programa europeo que se llama, como he dicho, Life Water Call. Así es que, bueno, pues, hombre, yo lo que resalto sobre todo es la voluntad y la falta de voluntad. Si se quiere, se puede, porque tecnología. Y si podemos poner un artefacto en Marte, no vamos a poder permeabilizar las ciudades, por supuesto, de sobra. Pero no hay voluntad, ese es el problema, que no hay voluntad. La tarea posiblemente no sea tanto, bueno, también, ¿no? Por supuesto, tiene que ser que quien dirija las estrategias políticas tenga claro qué quiere y qué no quiere, ¿no? Pero también habrá que cortejar a eso, al staff técnico, que son los que al final terminan haciendo los pliegos y son los que tienen más poder del que parece, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es una cuestión de liderazgo. Tienen que ser los responsables políticos los que lideren. Se tienen que creer estas políticas, se las tienen que creer. Sin duda. Y tienen que poner a trabajar en este sentido a los trabajadores. Cualquier trabajador en general, en cualquier puesto de trabajo, lo que quiere es hacer su trabajo lo mejor posible. No os quepa duda que los trabajadores y trabajadoras del Departamento de Jardines de Córdoba no quieren terciar y desmochar árboles. Lo que quieren es tratar bien a los árboles, quererles, demostrarles cariño, puesto que ellos también son vecinos y disfrutan de la humedad, de la sombra, del cobijo de los árboles. Qué bonito, qué bonito lo que acaba de decir, ¿eh? Un ecologista hablando bien de los responsables de jardines del ayuntamiento, para que luego se quejen, hombre, que está bien, que esas cosas están bien, ¿no? A ver, no solamente he dicho que en general los trabajadores en cualquier empresa quieren hacer bien su trabajo. Otra cosa es que no sean bien tratados, otra cosa es que no haya liderazgo político. Liderazgo político es fundamental. Y yo lo he vivido y he visto alcaldes y concejales con una gran fuerza, con una gran convicción, y transmiten esa fuerza y esa convicción y la máquina funciona a toda pastilla. Insisto, siempre hay algún trabajador descarriado que se escaquea, pero en general los trabajadores quieren hacer su trabajo y hacerlo bien. Y en el caso concreto del Departamento de Jardines de Córdoba, por supuesto, porque les conocemos y hemos compartido con ellos algunas experiencias, algunas iniciativas, y ellos quieren hacerlo bien. Otra cosa es que no sea posible porque la estructura de mando no se lo permita. Vale. Era una broma, ¿eh? Era una broma, pero una broma quizás con un poquito de acidez, pero vamos, que bueno, está bien, ¿eh? Son experiencias que demuestran que las ciudades pueden hacer muchas cosas para combatir el cambio climático. Por ejemplo, en algunas ciudades se ha experimentado pintar de blanco los tejados de las azoteas, ¿no? De naves comerciales. Por ejemplo, en Madrid, en Mercamadrid, que es el gran centro de distribución de mercancía, y un edificio que es la pescadería, se ha puesto una... No se ha pintado exactamente, sino que se ha puesto una cubierta de color blanco hecha ex profeso, y se ha bajado la temperatura en el interior del edificio 7 grados. 7 grados. Wow. En California hace ya un montón de años estuvieron pensando obligar a que los coches fueran de color blanco. En muchas ciudades se están pintando las calles, el asfaltado se está pintando de blanco. A ver qué resultado da, se está probando a ver qué resultado da. Hay ciudades como Barcelona es la que ostenta el liderazgo en este estado. El plan director de árboles de Barcelona es un plan director de 2017 a 2037, 20 años. Multiplica por 6 la propuesta de cobertura de arbolado. El arbolado cubre ahora mismo el 5% de la superficie de la ciudad. La propuesta del plan director son cubrir un 30% de la superficie de la ciudad con arbolado. Hay ciudades como Seúl, por ejemplo, que ha conseguido descenso de temperatura de entre 3 y 6 grados a base de liberar un arroyo cubierto, como aquí pasó con el arroyo de Pedroches, que fue un arroyo cubierto, liberarlo y dotarlo de vegetación. y con descensos de temperatura de entre 3 y 6 grados. Se ha hecho en Medellín, en Colombia, corredores verdes a lo largo de las principales carreteras de la ciudad. En el caso concreto de las vías fluviales en Medellín se han desarrollado 18 corredores verdes y han experimentado descensos de temperatura de hasta 4 grados. Imagínate que combinamos todas estas medidas, ¿no? Pinto de blanco, permeabilizo, libero acuífero, ¿no? de la bóveda que... Trazo cubre, corredores verdes dotados de vegetación. Imaginaos que dotamos a las ciudades, las renaturalizamos, que es lo que ahora todo el mundo está intentando hacer. Sí, pero si en esta ciudad se están echando las manos a la cabeza los propios responsables de jardines, de esa voluntad, por un lado, de querer naturalizar, de querer aumentar la base de arbórea de la ciudad, luego, como dicen ellos, es magnífico, ¿no? Pero ¿cómo se mantiene esa estructura? O sea, es que contar una cosa es contarla, pero luego llevarla a cabo, el mantenimiento de eso, la plantación que se hizo en el Parque de Levante ya ha tenido, no sé si ha sido una o dos reposiciones de árboles porque no se ha sabido ni siquiera... Es un desastre. Aquí llega una empresa para hacer lavado verde y dice, voy a plantar 1000 árboles en el Patriarca, los planta, nadie le dice nada, se secan, nadie le dice nada, pero ellos han hecho su foto plantando 1000 árboles y apuntándolo en su currículum de responsabilidad corporativa. Es horroroso, vamos, es una cosa... ¿Nos vamos? No, bueno, sí, bueno, que antes de que os vayáis, oye, ¿a ti qué te parece todo esto, Miguel? Tengo una gran duda que si brevemente pudieses contestar, nada, por curiosidad de la vida, ¿qué tendría que ocurrir para que estas medidas que son tan importantes para acondicionar las ciudades y que se conviertan en más sostenibles, los mandatarios se comprometan a cumplirlas y que las cumplan y que se pongan mano a la obra y que simplemente se haga el acondicionamiento de la ciudad al futuro que se nos acerca? Según dicen algunos expertos, solamente se podrá provocar un cambio de estas características cuando al menos el 3% de la población se movilice, pero además se movilice contundentemente. Entonces multiplica el 3% de 300.000 hasta que 9.000 personas no seamos capaces de salir un día y otro a la calle exigiendo una profunda transformación social, no lo vamos a conseguir. Bueno, pues de momento creo que apuntamos maneras, porque tenemos aquí un frente de gente con experiencia y longevidad ya en la reflexión del mantenimiento de nuestro medio ambiente, representado por Guillermo, y al otro lado del cuadrilátero, el representante de la generación del porvenir, quien os ha hablado, que ha sido Miguel Blázquez, que está por aquí echando un ratito con nosotros. Muchas gracias, Miguel. Muchísimas gracias a vosotros por vuestro trabajo. Muchas gracias, hombre. Bueno, Guillermo, que cuando tengas a bien volver, pues nada, que nos mandes un telegrama o que nos escribas con señales de humo, el 9, ¿no? El 9 de febrero. El 9 no sabemos si vamos a estar aquí, pero bueno, bien, está bien, ¿eh? Nada, yo vengo, nada. De todas formas, yo vengo. Tú vas a venir, ¿no? Yo vengo. Bueno, muy bien. Oye, que os vaya muy bien la presentación de... Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Centro Cívico Corredera, 18:30 horas. Tenéis un dilema porque os quedáis, o bueno, podéis iros y estar con el pinganillo puesto, escuchando el programa. ¿No? Lo recuperamos luego en la nube. ¿Qué? Bueno, pues nada, muchas gracias, chicos. A vosotras. Venga, adiós. Adiós.